Siento las raíces de mis sueños al modo más complejo de mi ser completo en un solo interior. Que ataca y todo se hace muerte por la muerte interior. Colapso nervioso de mi psique en crisis. Descubrir lo increíble que puede ser alcanzar la belleza externa, lleno de locura, y no poder ocultar tu muerte que es profunda, profunda, destrozando todo lo que mira o toca a su alrededor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué traigo sangre en mis manos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué traigo sangre en mis manos? ¿Por qué? Desde que se perdió la razón del pobre entendimiento. Triste.